Ya son las 9:32 en la mañana en vivo de la 106, 20 grados 4 la temperatura, cielo totalmente despejado, una mañana fantástica, una mañana soñada sobre el centro de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, se dispararon las alarmas porque trascendió esto de la triquinosis en una chacra de Saladillo. Pero, viste, para no hacer especulaciones, vamos a hablar con el titular de Senasa de Saladillo, Dante Grucio. Dante, gracias por atendernos, ¿eh? Sí, buenos días y mucho gusto. Dante, bueno, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué trasciende esta información de la triquinosis, de la triquina en la ciudad de Saladillo? Bueno, lo que ha sucedido nosotros quisiéramos que suceda siempre. Es decir, cuando es detectado algún caso en los frigoríficos, no hay ningún problema. El problema son las faenas clandestinas que no se realizan los análisis. Ajá. Porque precisamente esta es una enfermedad que de vez en cuando nos ocurre que en el frigorífico nos avisan que dio un porcino positivo. Entonces nosotros identificamos el origen, revisamos el origen, hacemos las inspecciones correspondientes, interdictamos los animales y comenzamos a mandar una faena controlada. Como ocurrió en este caso, sí, positivo, ocurrió una chacra de aquí de Saladillo, que no está muy lejos de la localidad, que cumple condiciones higiénico-sanitarias buenas, una adecuada alimentación. Entonces, bueno, hoy los animales, porque sí, lo que vos me decías, que el diario, lo que decía el diario, que el Senasa no había interdictado. Sí, están los animales, los cerdos que hay en este momento ahí, están interdictados y serán mandados a faena controlada. Ajá, ¿de qué se...? Así que no, para que la población, como decís vos, se quede tranquila, que bueno, que ojalá todos los casos tendrían que ser así. Dante, vamos a algunas cositas. ¿Qué es la faena controlada? La faena controlada es cuando nosotros mandamos una tropa de aquí al frigorífico, desde el origen la controlamos, que salga la tropa de ese frigorífico, y en el frigorífico después es decir, va, además de nosotros hablar por teléfono, va con un cartelito en el DTA, en el certificado. Allá hacen los análisis puntualmente en esa tropa, se detienen más en esa tropa, porque hubo un antecedente, y después nos mandan de inmediato los resultados. Ajá. Entonces nosotros vamos, de acuerdo a los resultados, vamos manejando la cosa. Claro, bueno, ahí está. En cuanto a quedarnos tranquilos, digamos, de alguna manera, estos cerdos, ¿es una empresa o una chacra que trabaja directamente con frigoríficos? Exactamente. Ajá. No, porque, bueno, ha quedado en la memoria de todos que tuvimos que salir a comprar, me vende así, ¿cómo era el remedio? Que no me acuerdo, que tuvimos que tomar todos. Ah, sí. Bueno, no me acuerdo ahora el remedio que tuvimos que tomar, el antiparasitario. Sí, es un antiparasitario, obviamente. Claro, bueno, y fue la vez anterior, en una chacra donde hacían chorizos y los vendían directamente al público. Claro, no, esto es un caso totalmente diferente. Precisamente. Ajá. Esto es lo que nosotros, bueno, y todos los que andamos en este tema, tanto ganadería, bromatología, Senasa, es lo que vivimos solicitando a la población. Claro. Que cuando faenen un cerdo, que vaya al frigorífico porque lo controlan. Claro. O que si no, en el mismo municipio acá, lleven la muestra y sea controlado. Claro. Porque cuando un animal es controlado, es inspeccionado y se realiza el análisis y da positivo, bueno, precisamente se detecta ahí y uno tiene el tiempo suficiente para hacer la prevención de los demás. Claro. Pero cuando un vecino le vendió al otro un chancho, no hicieron los análisis, y después nos enteramos cuando se enfermaron 10 personas, ya está todo tarde. Ya es tarde. Bueno, así que esto va a terminar con una faena controlada. Si sigue dando negativo, van a seguir faenando. Y cualquier información, estamos a disposición. Dante, si en algún momento de la faena da positivo, por ejemplo, de triquinosis, la faena controlada, ¿qué se hace después? No, bueno, se hace una despoblación inmediata. Ajá, se hace una despoblación inmediata. Bueno, fantástico. Dante, una faena controlada, obviamente. Sí, todo con faena controlada. Bueno, porque el establecimiento cumple buenas condiciones higiénico-sanitarias y buena alimentación. Claro. Porque si nosotros nos encontramos con un establecimiento que da alimentación inadecuada, con malas condiciones higiénico-sanitarias, las cosas cambian. Claro, claro. Bueno, ¿y qué es un establecimiento habitualmente inspeccionado por SENASA? Ese establecimiento no ha sido inspeccionado. Uh-huh. Son explotaciones familiares de pocos chanchos. Claro, pero están cumpliendo con... Este último año no ha sido inspeccionado. Está bien, pero según el criterio de ustedes, están cumpliendo con... Sí, las... están totalmente registrados en SENASA, todo. Ahí está, bárbaro. Dante Gruzio, titular de SENASA, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, mucho gusto y cualquier otra información a sus órdenes. Muchísimas gracias, adiós. Hasta luego. La palabra de Dante Gruzio, titular de SENASA Saladillo, que bueno, no queríamos charlar para quedarnos tranquilos, porque viste, ¿te acordás lo que pasó la otra vez? Mebendazil, creo que era el que tomábamos. Para quedarnos tranquilos, ¿no? Esta chacra donde apareció la triquinosis no hace venta al público y no hace chacinados caseros, es lo que nos decía Dante Gruzio, sino que vende directamente al frigorífico, perdón. Es una venta, como decía, ideal. Todos los cerdos que van, por lo menos lo que dicen, ¿no?, que se venden a frigoríficos están controlados. Aparece triquinosis, dicen también... Estuve charlando con otra gente de SENASA y que no es llamativo, o sea, de vez en cuando pasa. Las 9:39, vamos a cerrar este bloquecito con un poquito más de noticias, ¿te parece? Y ya volvemos con después la música, pero ahora vamos a seguir con noticias.